provoques mujer. No quiero tocarte, estoy esperando que tú te atrevas mujer a venir a besarme. Estoy esperando que tú te vuelvas mujer y me seduzcas con tu baile. Estoy esperando que tú lo hagas mujer y me excites con tu cuerpo.